6. Triacastela, Lugo. En la actualidad. Día 1 de camino. El zumbido cantarín de la alarma del teléfono sacó a Laura del sopor en el que estaba sumida. A tientas en la penumbra de la habitación, estiró la mano hasta dar con el terminal y apretó la pantalla para enmudecer al aparato. De manera inconsciente, palpó el otro lado de la cama buscando el cuerpo cálido de Carlos, pero solo encontró un hueco vacío, y entonces la realidad la envolvió de golpe hasta casi ahogarla. Se levantó de un salto y subió la persiana de la habitación con un sabor amargo en la boca. La noche anterior, una vez que había acabado la conversación con aquel hombre del teléfono, había conducido durante un rato casi en estado catatónico, incapaz de pensar con claridad. La carretera la había llevado hasta el coqueto pueblo de Triacastela, enclavado en un valle entre las montañas. Pese a lo tardío de la hora, había conseguido una habitación en aquel pequeño hotel, una casa pintada de amarillo apagado con una galería de madera blanca que daba hacia las montañas de los Ancares. Lo había escogido sin ningún motivo en concreto. Solo más tarde, mientras estaba registrando, había caído en la cuenta de que había buscado hotel desde el móvil. Y probablemente aquella búsqueda en el aparato hackeado le había dado a aquel hombre, a Arcángel, todos los datos de dónde estaba y qué estaba haciendo. La tentación de arrojar el terminal por la ventanilla había sido enorme, pero se contuvo. Arcángel había sido muy claro al respecto. Si el terminal se apagaba o se separaba de él, Carlos moriría. Así que, con un gesto de resignación, se lo había guardado de nuevo en el bolsillo. Mientras contemplaba el móvil apoyado en la mesilla, se dijo que tal vez en aquel momento su némesis ya sabía que se acababa de despertar, tan certero como si le hubiese mandado un mensaje para decírselo en persona. «Tengo que hacer algo con esto», masculló para sí frustrada. Pero no se le ocurría nada. Se dio una ducha para apartar las últimas telarañas de sueño y mientras se secaba echó un vistazo a su ropa con un suspiro. Solo tenía las prendas que había llevado el día anterior, ya que su maleta había desaparecido del maletero del coche junto con la de Carlos. Otro problema añadido que debía solucionar aquel mismo día. Bajó a la planta principal del hotel. Quizá aquello era un nombre demasiado pomposo para la salita donde servían los desayunos. Laura se sirvió una taza de café y unas tostadas, y mientras daba cuenta de ellas en una mesa situada al lado de una ventana, dejó que su mente comenzase a funcionar de forma mecánica. El objetivo que le había planteado Arcángel era un absoluto disparate, sin duda, pero por algún motivo que a ella todavía se le escapaba, el hombre parecía completamente seguro de que no tendría el menor problema para llevarlo a cabo. Distraída, echó la mano a la taza de café. Como era habitual por la zona, se lo habían servido a una temperatura capaz de fundir una barra de acero, y al tocar la porcelana, se quemó la palma y las yemas de los dedos. ¡Ah! ¡Joder! Se le escapó. Dolorida, apoyó la taza con demasiada fuerza y se ganó una mirada indignada de la encargada del servicio, pero la ignoró, abstraída en sus pensamientos. En vez de eso, sacó un bolígrafo de su bolsillo y empezó a garabatear notas en el mantel de papel que cubría la mesa. Ya estaba bien de comportarse como un conejo asustado en medio de una carretera, paralizada por la luz de los focos de un coche. Tenía que actuar. Y para eso era imprescindible que comenzase a comprender lo que sucedía a su alrededor. Punto primero. Quienquiera que hubiese organizado todo aquello, los conocía a ambos, tanto a Carlos como a ella. No podía evitar el inquietante pensamiento de que Arcángel sabía más de Laura Plaza que ella misma. Eso abría un montón de posibilidades que iban de lo irresistible a lo aterrador. Pero sobre todo, había un detalle desasosegante que la llevaba de cabeza al siguiente peldaño. Punto segundo. Aquella gente, pues eran más de uno, Laura recordó que a Arcángel se le había escapado un plural al hablar con ella la noche anterior. No solo los conocía, sino que además habían estado espiándolos desde hacía por lo menos unas semanas, quizá desde que habían llegado a España. Sabían qué coche tenían, dónde iban a cenar, cuál era su ruta. Quedaba descartado que Carlos y ella fuesen las víctimas accidentales de un grupo de asaltantes del camino, al estilo de los antiguos bandoleros. Asqueada, detuvo la mirada en el iPhone que reposaba en silencio sobre la mesa. A saber cuánto tiempo llevaba con aquel espía en su bolsillo. O cuántos micros ocultos podría encontrar en la casa de Carlos, allá en México DF, si los buscase. Resopló y se concentró de nuevo en su lista. Pensar era lo único que le permitía mantenerse cuerda. Punto tercero. Los extorsionadores, porque no tenían otro nombre, eran gente con recursos y muy meticulosos en sus acciones. No era solo por el fajo de pasaportes primorosamente falsificados que le habían dejado en el coche, algo que no estaba al alcance de una banda vulgar de cacos, sino que además, la desaparición de Carlos la noche anterior había sido una operación planificada al milímetro. Habían colado un falso camarero en el restaurante sin que nadie lo advirtiese, y además se las habían apañado para sacar a Carlos de allí sin que hubiese testigos. Todas y cada una de las posibilidades de aquella noche se habían planeado de antemano con precisión militar. Laura intuía que aunque ella hubiese actuado de cualquier otra manera en Pedrafita do Cebreiro, el resultado habría sido el mismo. Era abrumador. «Pero aún así no son infalibles», se dijo. La gota en el mantel se les había pasado por alto. No eran dioses omnipotentes. Sin duda jugaban con una inmensa ventaja sobre ella, pero no podían controlar todo por completo. Había grietas en su plan. Los imponderables eran demasiados, incluso para ellos. Tan solo tenía que encontrar esas grietas para librarse de su presa. Y con suerte, conseguir alguna carta ganadora que le permitiese hacer saltar por los aires su disparatado plan y recuperar a su pareja. Se había pasado la mitad de la noche despertándose bañada en sudores fríos. Las pesadillas en las que Carlos estaba metido en un zulo pequeño y oscuro, aterrorizado y sin entender nada, o peor aún, siendo torturado sin piedad, eran tan nítidas y reales que le provocaban mareos. Era consciente de que todas aquellas ideas retorcidas no eran más que las proyecciones angustiadas de su mente ansiosa, pero saberlo no le servía de ningún consuelo. El hombre del teléfono le había prometido que Carlos estaría bien, claro, pero tan solo tenía su palabra, que no suponía demasiado. Solo una persona enamorada sabe de verdad lo que es el dolor ajeno cuando cree que el objeto de su amor está sufriendo. Solo cuando estás unido a alguien de una forma tan profunda, entiendes que su pena se hace tuya también. Aquel dolor imaginario volvía hacia ella multiplicado por mil y le provocaba una parálisis atenazante de la que le costaba librarse. Tenía que hacer algo, lo que fuera, por ella, por él. El problema es que por delante tan solo tenía una enorme hoja en blanco. Suspiró frustrada y volvió a coger la taza de café, esta vez con más cuidado. Y entonces se quedó paralizada, estupefacta. Un rato antes, cuando se había quemado los dedos de la derecha, había cambiado el bolígrafo de mano de forma inconsciente. Laura estaba segura de que era diestra. Es ese tipo de cosas que uno sabe de sí mismo con total certeza. Y sin embargo, todas las notas garrapateadas en el mantel las había hecho con la izquierda, con una letra perfectamente clara y legible, su propia letra. Devolvió la taza a su platillo y se echó hacia atrás demudada, incapaz de encontrar una explicación lógica a algo tan absurdo. Probó a escribir con la mano derecha y después se pasó el bolígrafo de nuevo a la izquierda. Comparó la letra. Eran indistinguibles la una de la otra. Sintió que se mareaba. ¿Cómo era posible? Por supuesto, sabía que existían personas ambidextras, pero en el caso de que ella lo fuese, lo sabría, ¿no es cierto? De repente, aquel café era demasiado amargo. Decidió aparcar aquel misterio en la carpeta mental de cosas que no tienen sentido, un fichero que no había dejado de crecer a una velocidad aterradora. Ya volvería sobre aquello más tarde. Tenía cosas más importantes que hacer. Entre otras, ganar tiempo. Arcángel había dicho que tenía 7 días. Si se quedaba sentada lamentándose, El tiempo pasaría en un parpadeo y no conseguiría nada. O peor aún, el hombre podría concluir que no era lo suficientemente proactiva para cumplir su cometido y tomar represalias. Y visto lo visto, prefería no imaginarse cómo podrían ser. Necesitaba aire fresco. Fue hasta la recepción y con el dinero que le habían dado la noche anterior pagó el alojamiento. Dudaba que volviese a pisar aquel lugar. Fuera hacía frío, pero el día prometía volverse más cálido a medida que pasasen las horas. El cielo estaba de un límpido color azul pálido, sin una sola nube en el horizonte y con la promesa de una maravillosa jornada primaveral. Laura caminó sin rumbo por las calles de Triacastela durante un rato, cruzándose con sus vecinos y con los peregrinos que se disponían a emprender una nueva jornada del camino. Se detuvo de golpe al ver un grupo de viajeros que salía de un edificio bajo y con pinta de haber sido renovado poco tiempo atrás. Charlaban entre ellos y se fijó en que unos cuantos tenían en sus manos un documento de papel que observaban con regocijo. Intrigada, fue hacia ellos y entró en el zaguán. Un cartel de madera sobre la puerta rezaba: Albergue de peregrinos. Al otro lado del mostrador, un hombre calvo y algo pasado de peso se peleaba con unos libros intentando colocarlos en una estantería. Pese a todos sus esfuerzos, no había forma de que no se desparramasen sobre la balda para su desconsuelo. A Laura le cayó bien de inmediato, sin ningún motivo. «Hola, ¿tiene un minuto?» Al decir esto, el hombre se giró y le dedicó una sonrisa de dientes desparejos que aún así resultaba encantadora. «Buenos días. ¿Qué tal está?» dijo con voz nasal. «Bienvenida al albergue de peregrinos Miranda. Soy Miranda, propietario, encargado y librero frustrado». Al decir esto último, señaló hacia la estantería, donde el último de los libros que se mantenía en pie se desmoronaba. Laura sonrió. Aquel hombre era realmente simpático. «Supongo que no viene a que le selle la credencial, ¿verdad?» Le echó una mirada escéptica a su atuendo. «No parece una peregrina, o por lo menos, así vestida no tiene pinta de ponerse a caminar». ¿Cómo dice? «La credencial para obtener la Compostela». El hombre levantó un sello de caucho y lo estampó con un golpe seco sobre un periódico que tenía encima del mostrador. «El sello que certifica que cualquier peregrino a Santiago de Compostela ha pasado por aquí y ha hecho esta etapa del camino». Así que era eso lo que observaban las personas que habían salido. «No, me temo que no», contestó ella con una sonrisa. «Aunque lo cierto es que tenía pensado ir hasta la catedral. Estoy deseando entrar en ella». «Pues si no es peregrina, se tendrá que contentar con verla desde fuera», contestó categórico. A Laura se le hizo un nudo en el estómago. «¿Cómo dice?» «Desde lo del atentado yihadista en el santuario de Guadalupe el año pasado, las cosas se han puesto un poco tensas, ya sabe», replicó Miranda. «No es solo en Santiago de Compostela. También pasa en Lourdes, en Jerusalén, en... vamos, en cualquier ciudad que atraiga peregrinos. Las autoridades no se fían. Nadie quiere repetir lo de México. No es bueno para los fieles ni para el turismo». «Ya veo. ¿Y cómo se puede entrar en el templo, entonces?» «Bueno, por lo que he leído, solo tienen acceso al interior los peregrinos que tengan una Compostela sellada al completo y los vecinos de Santiago que pidan un permiso especial al arzobispado para poder asistir a las misas». Se encogió de hombros. «Es un sistema con un montón de agujeros, pero al menos reduce mucho el flujo de gente al interior del templo y permite que la seguridad pueda filtrar a los visitantes con ciertas garantías». «¿La seguridad?» «Pero vamos a ver». Miranda se inclinó sobre el mostrador. «¿Pero de dónde ha salido usted? ¿No lee los periódicos?» «No soy de aquí», musitó ella con voz débil. Aquello iba de mal en peor. «Hay varios arcos de seguridad alrededor de la catedral, entre policía, guardia civil y la seguridad privada que ha contratado el arzobispado». Se rascó la nariz con aire distraído. «Al principio hubo un montón de protestas, ya se puede imaginar. Pero ahora parece que las cosas están algo más calmadas. El sistema funciona, desde luego, y todo el mundo se siente más seguro, así que no está tan mal después de todo». Claro, claro. Laura se pellizcó el labio inferior pensativa. ¿Y cómo puedo conseguir una de esas compostelas? Pues solo hay una manera que yo sepa. Necesita una de estas. Miranda sacó una libreta de cartulina de debajo del mostrador. A lo largo del camino hay un montón de lugares como este albergue, donde le pondrán un sello para certificar que ha estado allí en una etapa del camino. Tiene que sellar la credencial al menos 2 veces al día en los últimos 100 kilómetros. Si llega a Santiago con suficientes sellos en su credencial que atestiguen que ha hecho más de 100 kilómetros a pie o más de 200 en bicicleta, el arzobispado le dará una compostela, el documento final que la acredita como peregrina a Santiago. Y con una de esas le dejarán entrar en el templo sin problemas. ¿100 kilómetros? ¿En cuánto tiempo? Eso depende de cada uno. Miranda se encogió de hombros. Desde aquí hay 7 etapas hasta Santiago, unos 135 kilómetros en función de si va por San Gil o por Samos. En una semana la mayoría de los peregrinos lo hacen sin ningún problema y con eso cubre de sobra el mínimo. Piense que hay gente que viene andando desde Francia o Alemania o incluso más lejos. 7 etapas. De repente a Laura le vino a la cabeza el plazo de 7 días que Arcángel le había impuesto para conseguir lo imposible. ¿Tendría algo que ver? No parecía posible, pero dudaba que aquel plazo fuese aleatorio. Tenga. Miranda le tendió la libreta vacía de sellos con un guiño. Como recuerdo, o por si piensa hacer el camino, aunque creo que necesitará otro tipo de ropa. Ella la cogió y se despidió del hombre. Mientras salía del establecimiento, el germen de una idea empezaba a tomar forma en su cabeza. No era un plan en absoluto, pero al menos era el principio de algo que le permitía salir del estado de parálisis en el que llevaba sumida desde que Carlos se evaporó en el aire. Un vecino mayor caminaba por la acera con una barra de pan debajo del brazo y el andar pausado de quien tiene muchas horas del día por delante. Laura se acercó a él con una sonrisa amistosa en el rostro. «Perdone», le dijo mientras señalaba a un grupo de peregrinos a punto de empezar su etapa diaria. «¿Sabe dónde puedo comprar ropa como esa?» El hombre la miró confundido. «¿Cómo cuál?» «Como la de esos peregrinos», le explicó Laura con paciencia. «Ya sabe, botas, mochila, ropa técnica, un bastón, todas esas cosas. ¿Hay alguna tienda por aquí donde pueda comprar?» El anciano rió quedamente. «¡Ay, niña!», le dijo. «Esto es Triacastela. Apenas somos 600 habitantes. No hay nada de eso aquí. Supongo que si vas a Santiago o a Lugo no tendrás problema». Laura maldijo por lo bajo. Por supuesto, tenía la posibilidad de subirse a su coche y recorrer el camino hasta cualquier ciudad para hacer sus compras, pero eso le haría perder al menos 1/2 día y no le sobraba el tiempo. Al contrario, la sensación angustiosa de que las horas se le escurrían entre los dedos era cada vez más apremiante. Justo en ese instante, vio cómo Miranda en la acera opuesta salía a fumar un cigarrillo. Al dar la primera calada, el hombre se percató de que en uno de los bancos adosados a la fachada, alguien se había olvidado una sudadera de color rosa chillón. El alberguista la cogió y miró hacia los lados, intentando descubrir a su propietario, pero el grupo de peregrinos ya hacía rato que se había alejado de allí. Con un encogimiento de hombros, Miranda se terminó el cigarrillo con parsimonia y pisoteó la colilla en la acera. Luego, con la sudadera en la mano, volvió a entrar en el local. Llevada por un impulso incontrolable, Laura cruzó la calle, esperó unos segundos en la puerta del albergue y entró tratando de no hacer ruido. Por suerte para ella, la puerta estaba bien engrasada y giró sobre sus goznes sin emitir ni un chillido. Dentro no había nadie a la vista. A lo lejos, en la planta superior, se oía el zumbido de una aspiradora. Seguramente Miranda estaba arreglando las habitaciones del albergue, ya vacío, para prepararlo ante la llegada del siguiente grupo de peregrinos esa misma tarde. Era una ocasión demasiado buena como para desperdiciarla. Rodeó el mostrador lanzando miradas nerviosas hacia la escalera que subía a la planta superior. Al otro lado había 2 puertas cerradas. Probó con la primera y descubrió una pequeña oficina con un ordenador portátil sobre una mesa y papeles esparcidos en desorden. No era lo que buscaba. Probó la segunda, con una oración musitada para sí misma. Al abrir la puerta, se encontró un cuarto de tamaño mediano que más bien parecía un trastero. Allí había de todo, desde colchones viejos hasta sillas desvencijadas, pero lo que le interesaba a ella estaba en una esquina. Había supuesto que en un lugar como aquel tendría que ser muy común que los huéspedes se dejasen cosas olvidadas. No era probable, se dijo, que un peregrino desanduviese kilómetros para recuperar una prenda de ropa, así que a lo largo de los años se había ido acumulando en aquel almacén una enorme y dispar colección de objetos. Laura cerró la puerta tras de sí, sintiendo cómo el corazón se le desbocaba. No se podía creer lo que estaba haciendo. Estaba a punto de robar. Si se lo hubiesen dicho la semana anterior, se habría reído a carcajadas, pero allí estaba, en cuclillas en un cuartucho polvoriento y en penumbra, seleccionando a toda prisa un nuevo fondo de armario a la medida de las circunstancias. El olor de algunas prendas era nauseabundo, así que las descartó de un plumazo. Sin embargo, en pocos minutos tenía un puñado respetable de ropa de peregrino en su poder e incluso una vieja mochila Jack Wolfskin que parecía haber visto mucho mundo antes de acabar allí. Con la adrenalina bombeando por su organismo, acabó de vestirse. Se había puesto unas mallas azules, una camiseta técnica y una sudadera en la que ponía Universidad di Bologna en el pecho, con quemaduras sospechosas en el regazo. Encontró un par de botas de su talla y que no olían especialmente mal. Eran de un verde eléctrico espantoso, de ese tono que no existe en la naturaleza, feas, con avaricia y que se tenían que ver desde el espacio. Sospechó que las habían abandonado allí a posta cuando su anterior propietaria se aburrió de llamar la atención por el camino, pero no tenía mejor alternativa. Se ató los cordones con celeridad, metió su vestido y sus tacones en el fondo de la mochila junto con un puñado de mudas escogidas al tuntún y salió de nuevo por la puerta. El zumbido de la aspiradora seguía sonando en la planta de arriba, salpicado por los berridos de Miranda, que en aquel instante destrozaba una canción de Joaquín Sabina con muy poca vergüenza. Laura estaba a punto de salir cuando de repente se detuvo y volvió sobre sus pasos. Pasó la mano sobre el mostrador y cogió el sello que el amable hostelero le había mostrado un rato antes. Con un gesto seco lo estampó en su carnet. Satisfecha comprobó el resultado. Ya tenía el primer sello. Su vía de acceso al interior de la Catedral de Santiago comenzaba a tomar forma. No sabía qué haría una vez que llegase allí ni qué se encontraría por el camino, pero por primera vez desde que toda aquella pesadilla había comenzado, sentía que estaba haciendo algo que estaba bajo su control, algo que ella podía dirigir. Si aquel tal arcángel quería que robase los huesos del apóstol para rescatar a Carlos, estaba perdida. Eso no era posible de ninguna manera, pero lo que sí podía hacer era dar la sensación de que al menos lo estaba intentando. Así ganaría tiempo y de paso aguardaría a que cometiesen otro error. Y entonces, se dijo a sí misma, veremos quién es más listo.